en España. Prueba del amor, están entrando sincero. Prueba de verdad, es perdonar, decir comprendo. Prueba de verdad, es perdonar, decir comprendo. Mi amor, tengo todo puesto en ti. Mi mundo, mi porvenir, toda mi pasión. Mi amor, yo quiero que mires tú el sol del amanecer cambiar de color. Brilla de dorado por la mañanita, a veces plateado refulge como tu sonrisa. Brilla de dorado por la mañanita, a veces plateado refulge como tu sonrisa. Y en el verano yo siento que es primavera, cuando uno está enamorado el alma siente que vuela. Y en el verano yo siento que es primavera, cuando uno está enamorado el alma siente que vuela. Oro puro el crucifijo lo llevo conmigo, símbolo de amor. Oro tengo yo contigo, oro es el camino que conduce al sol. Oro tengo yo contigo, oro es el camino que conduce al sol. Alfredo Audela, Hugo y Yandro Rivero, nuestros amigos. José Pérez, Giovanni y Jorgito, el niño Cruz. ¡Ay, hombre! Sol de amanecer, cuando despunta el cerro del pueblito aquel donde encontré el amor sincero. Del pueblito aquel donde encontré el amor sincero. Cantaré para complacerte a ti, para sentirme feliz, para festejar. Cantaré sinfonía del corazón, para sentirme feliz, para festejar. Románticamente hay dos corazones unidos por siempre, mi musa, mi estrella que ya llegó. Románticamente hay dos corazones unidos por siempre, mi musa, mi estrella que ya llegó. Y en el verano yo siento primavera, cuando uno está enamorado el alma siente que vuela. Y en el verano yo siento que es primavera, cuando uno está enamorado el alma siente que vuela. Oro puro el crucifijo lo llevo conmigo, símbolo de amor. Oro tengo yo contigo, oro es el camino que conduce al sol. Oro tengo yo contigo, oro es el camino que conduce al sol. Oye, Chendo, este es un sencillo homenaje.